Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Hola, bienvenidos a este espacio musical para disfrutar de las mejores canciones de Lucero. Gracias a todos los que se conectan a lucero.com.mx en cualquier lugar del mundo. Desde Venezuela, les acompañamos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Esta semana seguimos charlando sobre Lucero en Twitter, @queondalucero, y en facebook.com/queondalucero radio. Y queremos preguntarles cuáles son las canciones de la época de Lucerito que más les gustan del disco Un Pedacito de Mí. Pasen y voten en la encuesta que ya colgamos en nuestras comunidades online para intercambiar opiniones. Mi favorita de ese disco es, Elvira, Un Pedacito de Mí. Todos los temas de ese disco son especiales, pero mi favorito es No Sé Vivir Sin Ti. Pero ya veremos cuál se convierte en la más votada. Mientras nuestros amigos votan, los dejamos con otro éxito de Lucero. Escuchen quién y desde dónde presentan la canción de la semana en ¿Qué Onda, Lucero? A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Valverde, soy de Alajuela, Costa Rica, la tierra del pura vida. Y es un privilegio contar con este espacio para compartirles mi admiración por Lucero desde hace más de 25 años y presentarles precisamente la canción que me atrapó en aquel 1989 y que hoy sigue presente en nuestras mentes, porque de Lucero fue sencillo enamorarse, tan sencillo. Esto se llama Tanto. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Fue sencillo conquistarte, tan sencillo amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo sin prisas. Tierno y fresco, dulce vaso de rocío, toda tuya, siempre mío, sin promesas falsas, libres como el aire. Tanto como mercurio derramado, tanto como salvaje aroma de limón. Sensación de caminar con pies desnudos sobre la nieve primera del invierno, sin tener por qué marcarnos metas. Tú me quieres, yo te amo sin descanso. ¿Para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos? Tanto que duele solo de pensarlo, tanto que no podría respirar sin ti. Te amo tanto que todo tiene ya sabor a ti. Mientras el crujido casi cotidiano de la madrugada crece, desvelándonos con autos, miedos y sirenas, me susurras al oído frases tiernas. Tus dedos me diseñan mapas mundis que me hacen perder la cabeza. Tanto que tiemblo solo de pensarlo, tanto que no me queda ya ningún pudor. Fue sencillo enamorarse, tan sencillo